Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La película Tarzán en Nueva York describe las divertidas aventuras de Tarzán y Cheetah cuando son trasladados en avión desde la selva a la ciudad de los rascacielos, donde todo les llena de asombro y les ocurren mil peripecias. Cheetah protagoniza una de las sorpresas al llegar a la habitación del hotel. Ve reflejada su fea cara sobre el gran espejo del armario. El susto fue tan descomunal que, lanzando un terrible bramido, presa de pavor, salió corriendo. No se imaginaba que aquel feísimo monstruo que había visto en la habitación era su propia imagen reflejada en el espejo. La escena acaba bien. Cheetah se refugió en Tarzán, que la acogió con afecto, calmándola con sus caricias. Y es que Tarzán quería a Cheetah como era, con sus pelos negros y largos, su rostro de irracional y su mirada extraviada. Dios nos ama a cada uno de nosotros así como somos. Jamás descarta a nadie. Aunque en esta sociedad de consumo suele suceder que se descarten jeringas, botellas, bolsas y también personas. Sin embargo, para el Creador no es así. Él ama a cada uno de una manera predilecta. Nos hizo a su imagen, nos redimió y nos sigue sosteniendo en el ser, contando con nuestras limitaciones. El Señor conoce bien de qué estamos hechos. Como dice el Salmo 102, sabe que somos de barro, pero como un padre cariñoso nos trata con misericordia. Así como lo veíamos en la película de Tarzán, que lo hizo con Cheetah. Jesús vino a revelar la verdadera imagen del Dios amor. A veces no podemos acceder a Él por los obstáculos, como le pasó a Zaqueo, según relata el Evangelio de San Lucas. Son las realidades de esta sociedad materialista que impiden el acceso directo a su paso por nuestras vidas. Sin embargo, estamos llamados a poner los medios para acceder. De la misma manera que el publicano Zaqueo subió a un sicómoro, también nosotros podremos poner los medios para acercarnos. Si ponemos los medios para acercarnos con fe, le permitimos al Señor que tenga misericordia. Recordemos que Él aborrece el error, pero ama al que yerra, como enseñó San Agustín. De esa manera le permitimos que nos muestre que nos acepta así como somos, dándonos posibilidades para convertirnos y desarrollarnos plenamente hacia la felicidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.